Bueno, pues a las 22 horas, 2 minutos del día 25 de diciembre del año 2021, día de Navidad. Fun, fun, fun. Fun, fun, fun. Vamos a hacer un programa en directo, porque como somos una gente básicamente inconsciente, pues hemos dicho, ¿qué podemos hacer el día de Navidad? Pues nada, vamos a echar el rato en el A Radio. En el A Radio, vamos a echar un ratito. Bueno, y nada, aquí a mi izquierda, a la vera mía, tengo a Rafael Macho. Buenas noches. Hola, papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien. Aquí que me lías en unas cosas que, jope, yo no sé qué hago aquí. Pero bueno, vamos a ver, vamos a tener un programa entretenido, divertidito, con cultura, como siempre, ¿no? Cultura con K, como siempre. Y nada, y ahora Rafael pues nos va a dar paso a los contenidos que tenemos esta noche. Pues nada, esta noche en este cosplay de Carmen Porter que estoy haciendo como copresentador, vamos a ver un poco la panoplia de contenidos, ¿no? El cuerno de la abundancia, de los temas, todas las facetas que la cultura nos trae en esta noche de Navidad. Puedes cortarme cuando quieras, esta es la acción de presentador pesado. Pero bueno, vamos a empezar con tener consideración, porque es que lleva mucho tiempo sin hacer nada aquí en el estudio. Entonces, sí. Claro, el pobre está deseoso. Así que tener un poquito de condescendencia, de conmiseración con nosotros. Que somos gente, ya he dicho, muy inconsciente. Y oye, que mejor estar aquí que andar por ahí delinquiendo. ¿Qué quieres que te diga? Por supuesto que sí. Sube la música, Javi. En el control no se nos puede olvidar que está don Javier Juan, factotum de nuestro programa, ¿no? Y de tantos otros de Paradigma. Largo el factotum de la radio, largo el factotum de la radio de la... Si pudiesen ver su cara, audiencia... Pobrecito. Este frenesí que le está llegando. Bueno, pues vamos a empezar con una de las secciones más interesantes que hemos abierto esta temporada, que es Matillo, Yunque y Radio, que tuvimos estas conexiones con nuestra amiga Iris Quero y con María. Oye, y demás. Yo al principio me creía que era una sección de esta, digo, esto es que se irán a una herrería, una forja. Forjado a fuego. Digo, no, anda, si son partes del oído, anda, fíjate. Mira, nuestra radio es tan variada que tenemos una sección de matemáticas y una de ajedrez. La próxima tiene que ser una sección de forja. Y por fuerza. Tienen un presentador que no tiene ni puñetera idea, van de matemáticas, y de ajedrez, bueno, en fin. Ahora, juégatela conmigo las damas y verás. ¿No es maravilloso? Bueno, pues Iris Quero, que es residente de otorrinolaringología en el Ramón y Cajal de Madrid, pues nos va a hablar de las afecciones vocales de los cantantes. Ajá. Ella tiene un máster específico en voz, en el que ha podido ver pues cómo diferentes cantantes, según su registro y demás, pues pueden verse afectadas sus voces. Y la tendremos aquí en breve. Después, nuestro compañero Javier Juan, que está discretamente montando su micrófono para poder colaborar con nosotros durante el programa, trae una entrevista con la físico-teórica Gisela Baños, que va a ser interesantísima y que os animamos todos a que escuchéis. ¿Es ¿Sí? Gi, Gi o Gi? A mí me han dicho que diga Gi. Me apetece decir Gi. Gi. Ahí está, Gi. Nos dice Javier Juan discretamente por las ondas que lo hagamos así. Ustedes me verán, estoy un poco disperso, pero es que estoy también con las redes llevándolas y es un momento muy, muy interesante de la multitarea. Minuto y resultado. Las Gaunas 1. Penalti en las Gaunas. Penalti en las Gaunas. Javi, ¿molaría tener el sonidito este del pipi, pipi, pipi, pipi? No, porque es que te dirá Javi, es que eso hay que preparar producción y demás. Pobrecito. A ver. Habla de cabina, habla Javier. Ahora está montando el micrófono, nos dará réplica probablemente. Tras la entrevista a Gisela Baños, que aporta muchísimo contenido a nuestro programa, vos van a venir una serie de colaboradores nuestros que se han preparado unas microsecciones de Navidad para que las puedan disfrutar ustedes. Vendrá Maite Jiménez y también vendrá Carlos Torres con su sección de ajedrez, en la que nos va a hablar pues, la última gran final del mundo del ajedrez entre Magnus Carlsen y un señor que le llaman Nepo, porque su apellido es Nepo, un apellido horroroso. Y lo va a comentar. Y después de esto, pues claro, la semana pasada han estrenado Spider-Man, yo he ido ya a verla al cine dos veces. Vamos a hacer una sesión de cine un poquito más larga. Ha ido a ver dos veces, sí. Es que es como todo. Tiene que haber gente para todo en este mundo. Vamos a ver, que no es Dune, que se puede pagar dinero por verla y lo disfruta uno bastante. No, en serio, y vamos a hablar de Spider-Man. Nos toca hablar un monográfico de Spider-Man un poco interesante. Yo te voy a hablar de otro Spider-Man, del bueno, del auténtico, del que nadie reconoce como auténtico. Después pues tendremos la canción transparente, que nos quieres dejar un poco en el misterio de qué va a ser el contenido que traeremos de la canción transparente, ¿no? Correcto. Perfecto. Correcto, porque hoy básicamente va la cosa de directo, riguroso directo. Hombre, ¿qué música habrá? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio traerá? ¿Puede ser mi gran noche? No, claro, obviamente sí. No. Y finalmente, pues dedicaremos el resto de nuestro programa a discutir del lanzamiento del telescopio espacial, vale, James pero Webb. A discutir sin pegarse, ¿no? No, no, hombre. O sea, vamos a entablar una conversación, una tertulia. Es que a mí la palabra discutir, vamos a discutir, es sin faltarse. Hay gente que por su hija mata, pues yo por la astrofísica y por la telescópica mato. Entonces, si alguien está en contra del lanzamiento del James Webb, pues habrá violencia. De James Webb, yo os puedo hablar de un Webb, ¿qué de Spud Webb? Sí, un jugador de la NBA que medía 1,71 que ganó un concurso de mates. Bueno, pues con todo eso esperamos sobre las 12 aproximadamente en este fantástico directo cerrar contenidos con Spud Webb, o sea, también. Es que el pobre, es que claro, es que no están acostumbrados al humor inteligente. Qué lástima. Y se quedan descolocados. Spud Webb, así que ni al humor inteligente ni a la pura ni a la pura historia del deporte. Confesarte que ya somos trending topic regional. Es decir, ya hay... Trending topic regional, pero regional. ¿Dónde? ¿En el Puente Mocho? En toda la comarca del Puente Mocho y del Puente Hierro, ¿sí? Somos trending topic ahora mismo. Madre mía. Y creo que tenemos ya dos personas viendo el streaming. Dos personas. Buenas noches esas dos personas. Es un éxito, pues hombre, absoluto, ¿no? Al no tener con qué comparar, es un éxito absoluto. Fíjate, estamos aquí tres haciendo el programa y hay dos escuchando. Pues estamos a puntito de que merezca la pena. Es una sensación guay. Lo bueno que te da esto... Es que, como no te escucha nadie, puedes hacer lo que te dé la... Bueno, no. No, hombre, que tienes aquí el director, no. Joder. Bueno, vamos a empezar con un poquito de música, ¿no? Vamos bueno, a empezar con algo de música. Hablar y hablar. Así que listos. Vamos a empezar con una canción muy de esta... Bueno, no la canción, sino una cancioncita que está dentro de una banda sonora que es de la película Love Actually. Y es una canción interpretada por Bill Nighy, que hace un papel que es un tal Bill Mack, que digamos es una estrella del rock un poquito trasnochada, así un estilo Rod Stewart, una cosa así parecida, ¿vale? Y esta es una canción que en su día dieron a conocer, creo que fueron los Take That, si mal no recuerdo. ¿Era los Take That? No, luego el que la cantaba, Wet. Wet, es verdad, es que como estaban, Take That, los Wet, los New Beat Quits on the Block, los Pecos, es que sería igual, uno, igual, no, los Pecos igual. Son muy anteriores. Bueno, pues en esta canción que originalmente se llamaba Love is All Around, que es el amor está alrededor de todo, en este caso es Christmas All Around. ¡Oh, qué pronunciación, madre mía! Impresionante. Silvia, por favor, danos más clases de inglés. Vamos con la musiquilia. My mind's made up the way that I feel. Esta musiquilla de Joe Cocker nos dice ni más ni menos que al otro lado del teléfono, allá en la lejana meseta castellana, en medio de la meseta castellana, en Madrid, capital del imperio, está nuestra compañera Iris Quero. Iris, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, feliz Navidad a todos. Igualmente. Pues ¿qué nada? Tal? Oye, qué emocionante lo del programa en directo. Me parece una idea fantástica y estoy de verdad muy contenta de estar aquí. Y nosotros de tenerte, de verdad. Que la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo. Mi padre en la presentación, Javi Juan en la producción. Estamos aquí experimentando con el streaming. Y de momento la gente dice que nos puede ver como si fuese una animación de 8 bits. Porque se nos cortan los píxeles. Se nos está viendo como a mediados de los 90... finales de los 90, que empezaba a meterse un poquito la imagen en el tema del internet, pero claro, eran fotos nada más, y además fotos que a lo mejor pesaban un mega, no pesaban más, y es que yo empezaba a refrescar en el ordenador, plop, plop, plop, plop, y caía la foto, decía, anda, ya está aquí la foto. Pues hoy tenemos lo mismo con el vídeo, el sonido no sé cómo irá, pero vamos, yo espero que vaya bien. No, nos comenta Javi Juan en cabina que al parecer lo que es la emisión de audio y demás va súper correcta, ¿no, Javi? Javi nos confirma que sí. Y nada, pues, Iris, te hemos presentado hoy, porque hoy me dijiste esta mañana, me dijiste, Rafa, quiero hablar de todo menos del temita. Entonces, no vamos a hablar del temita, por lo que sea, pero nos tienes una sección bueno, que... Bueno, a ver, alguna pregunta sí acepto, Rafa, ¡vamos! Venga, no voy a permitir, pero es verdad que yo creo que estamos un poco todos colapsados, ¿no? En estos momentos de... felicidad navideña y, bueno, encuentro familiar y demás, pues como que no es lo que más apetece, ¿no? Pero, oye, aquí mandas tú, así que yo me dejo llevar. Nada. Pues tenemos una sección que aparte está muy relacionada con la tuya, papá, porque Iris, además de ser una eminencia en otorrinolaringología, ella también está especializada en el tema de la voz, tanto hablada como cantada. Ajá. Entonces, claro, hemos traído aquí a gente como Mandy Patinkin cantando y demás, el señor Julian Ovenden, y un poco nos va a explicar cuáles son los principales problemas que puede encontrarse un o una cantante, ¿no, Iris? Sí, bueno, yo ya sabéis que soy residente de otorrino y, bueno, estoy realizando el máster de patología de la voz y voz profesional, uh-huh. Que, bueno, pues trata un poco de pues afecciones vocales que pueden tener... la población general y en concreto también los profesionales de la voz. Entonces, bueno, queríamos hablar un poco de lo que comentábamos esta mañana, un poquito de ver... yo había pensado para este programa algo así, un poco general, pero... Y luego poder ir desgranando un poco este tema pues en otros programas, porque si no es que me dejas sin tema, Rafa, yo... no sé qué te parece. Pues... Iris, pues no, desgranamos un poquito. Por supuesto. Oye, por ejemplo, es que hay una cosa, yo tengo entendido una cosa, y es que, por ejemplo, los cantantes y las cantantes de ópera no pueden cantar dos días seguidos. Es decir, si cantan una noche, el día siguiente, además, prácticamente es una cosa religiosa, tienen que estar en un completo silencio. Me imagino que tiene que ver por el tema del cuidar las cuerdas vocales y demás, Iris. ¿Nos puedes documentar un poquito esto? Sí, efectivamente. Bueno, lo más importante en un profesional de la voz siempre va a ser la higiene vocal. Entonces, el reposo vocal sobre todo en un cantante que va a requerir una exigencia vocal, más si es en un lírico, muy, muy importante, pues vamos a necesitar al menos, pues eso, 12, 24 horas de descanso. O sea que sí, es cierto lo que comenta Santos, hay que reposar la voz, sobre todo porque los problemas derivados de las afecciones vocales que tienen los cantantes y en general los profesionales de la voz derivan de la sobrecarga de vocal, es decir, vamos a utilizar la voz más tiempo, con mucha más frecuencia, con más exigencia, porque tenemos un calendario de actuaciones, numerosas horas de locución o de ensayo, a veces las condiciones laborales no son adecuadas para el desempeño del trabajo, y eso va a hacer que efectivamente las cuerdas vocales sufran y se llegue a producir un edema, una inflamación, que puede tener diferente magnitud, puede ir desde una pequeña inflamación que ya en un cantante lírico lo va a notar esa alteración en el tono de la voz, hasta pues la famosa aparición de los nódulos vocales. Si llevamos esto a un sobreesfuerzo brusco, por ejemplo, un grito, pues podemos padecer lo que se denomina un hematoma vocal, y entonces esto podríamos derivar en una disfonía pues muy importante, lo que comúnmente llamamos como afonía, ¿no? Y bueno, ya me he liado yo sola hablando aquí de cosas, ya sabéis que yo me pongo aquí a hablar un poco de todo. Claro. No, entonces, por ejemplo, los cantantes de heavy metal, que son como el otro extremo así de requerimiento vocal súper fuerte, ¿están locos de la cabeza y hacen 8 conciertos a la semana o tendrían que seguir un mismo ritmo de trabajo o similar? En general, las recomendaciones de higiene vocal suelen ser similares para todos los cantantes, pero claro, aquí tenemos que diferenciar muy bien entre lo que sería, o por lo menos es lo que comúnmente se hace, diferenciar muy bien entre lo que es un cantante lírico y un cantante popular. En general, el cantante lírico pues va a ser un cantante que se va a ceñir a la partitura, un cantante de ópera, por ejemplo, en el cual pues la exigencia vocal va a ser muy estricta, va a ser muy rígida, y además, en general, estos cantantes vienen de escuela, con lo cual van a tener una técnica vocal adecuada, son personas que se preocupan mucho de su voz. Por otra parte, el cantante popular puede tener efectivamente una técnica vocal exquisita, pero en general lo que va a primar es tener una característica de la voz única, en la cual pues ellos puedan desarrollar su propio cante, su propia técnica, su propio timbre. ¿Esto quiere decir que sea mala? Pues no necesariamente. Por ejemplo, lo que comentabas, el cantante de heavy metal, si tiene una técnica vocal adecuada, no tiene por qué martirizar su voz, no tiene por qué crear una sobrecarga vocal muy importante que a lo mejor pues no le deje cantar 2 conciertos a la semana, ¿no? Es decir, realmente aquí lo importante es tener una buena técnica, realizar las recomendaciones de higiene vocal, hacer un reposo adecuado y, bueno, seguir una serie de recomendaciones, como decía. Pero no por ello el cantante de heavy metal es un mal cantante, por así decirlo, ¿no? También tenemos el ejemplo, por ejemplo, del flamenco, ¿no? El flamenco pues tiene una voz también muy rota, en la que predominan los melismas, en la que realmente pues tiene su propia característica, y aún así es cierto que a la larga pues si no se realiza de forma correcta el cantante sí que va a sufrir el deterioro que produce esa técnica, pero bueno, hay formas y hay rehabilitación para que ello pues se pueda llevar a cabo de una forma correcta y de una forma saludable. Claro. Y, por ejemplo, Iris, en el caso de estos cantantes que se les oscurece la voz, ¿eso también es algún tipo de degeneración o es simplemente crecimiento y digamos que la cuerda se desarrolla de una forma diferente? En general, suele ser debido, por una parte, aunque quizás la técnica vocal no está del todo pulida, y por otra parte hay factores externos que nos van a condicionar ese oscurecimiento del tono, como comentabas. Y esto es así, y todos lo conocemos. No todos los cantantes se cuidan. Hay gente que fuma, gente que bebe, gente que no duerme las suficientes horas, que no se hidrata correctamente, y todo esto a la larga va a producir, pues eso, una sobrecarga vocal crónica que va a llevar, pues, a una inflamación crónica de las cuerdas vocales y, por tanto, pues, una vibración, pues, más enlentecida, con más edema, con más impacto sobre las cuerdas vocales, que va a hacer, pues, pues esto, que efectivamente la voz ya no tenga la misma fluidez, la misma amplitud, y que el timbre cambie. Claro, es como en el caso de Joaquín Sabina, que tiene el efecto Doña Rogelia. Es decir, que es una cosa, un señor, hombre, no es que haya sido siempre una excelencia con, vocal, pero claro, es un señor que con el ritmo de vida que ha llevado y demás, pues se encuentra, claro, que llega a la edad que tiene ahora y ya prácticamente no puede cantar, lo que hace verdaderamente frasear, porque se nota que no puede mantener una nota. Efectivamente, sí, las cuerdas vocales son como, pues lo fundamental es cómo se mueve la mucosa alrededor del ligamento. Entonces, para que esta onda mucosa fluya, se necesita hidratación, se necesita elasticidad, y esto evidentemente, pues con una irritación crónica, ya sea por tabaco, por alcohol, porque no estamos tratando las cuerdas adecuadamente, porque tengamos una técnica en la cual, por ejemplo, tengamos mucho impacto, mucha articulación sobre ahí la cuerda, pues efectivamente esa elasticidad se va a perder y vamos a hacer que pues no podamos tener un rango vocal adecuado, ¿no? Es que este ejemplo de Sabina es muy bueno. Yo creo que también puede ser que, claro, el tema educativo, por ejemplo, un cantante lírico sí tiene una intención de desarrollar una carrera en torno a esa voz. Mientras que, digamos, el cantante de pop y de rock, muchas veces el éxito les llega por casualidad y no tienen una formación. Hombre, los músicos británicos sí es más frecuente que tengan una formación un poquito clásica. Pero yo creo que tiene que ver mucho también con eso, con temas educativos y de cómo cómo se ha criado cada uno, claro. Sin ninguna duda. Claro, se encuentra de momento, sí, y dice, estoy teniendo éxito y resulta que una cosa que yo me creía que no iba a salir y que no me iba a dedicar profesionalmente a ello, tengo éxito y ahora el problema que tengo es que tengo unos hábitos que en muchos casos, ya estamos hablando de gente con 30, 32 años, claro, los hábitos a esa edad es complicadísimo cambiarlos. No, y otro ejemplo así que está un poco intermedio es el caso de Barbra Streisand, que antes del último disco que publicó, este de Encore, de los temas de Broadway, hizo uno con sus temas clásicos y con otros amigos. Y en ese CD sacaron un pequeño documental de cómo se hizo con Billy Joel. Y claro, están los dos, estamos mayores ya. Pero decía Billy Joel que cuando estaban grabando, por ejemplo, el New York State of Mind, que ella ya la había grabado hace muchísimos años, que hombre, que estaba más mayor, Barbra Streisand ha pegado muchos berríos por muchos sitios, pero como si estuviese metiendo papas. Ojo, la expresión, o sea, científica. Yo estoy a punto de agredirle, porque claro, dice Barbra Streisand berrío. No, por favor, Barbra es inmaterial pero que señalaba Billy Joel que aunque era más mayor y eso, que había ciertos agudos que por edad no tenía por qué tenerlos, pero que aún los conservaba. Sí, curiosísimo. Entonces, efectivamente, es que la edad siempre juega una mala pasada para todo y también para las cuerdas vocales. O sea que, Iris, por ejemplo, lo que se puede hacer de joven no sé, es difícil, a no ser que, pues eso, trabajes mucho, tenga una técnica, una escuela, como decía Santos antes, muy muy arraigada, muy muy bien estudiada, para poder llegar ahí, ¿no? O sea, no todo el mundo puede. Y luego que la genética está ahí también, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene esa capacidad innata para poder cantar, para poder llegar a ciertos tonos, para poder hacer ciertas, y voy a poner aquí, virguerías con la voz que no todo el mundo puede hacer, ¿no? Y, por ejemplo, Iris, casos como Julie Andrews, que se supone que tuvo una afección en la voz, ¿toda voz perdida es irrecuperable o en algún momento, o por ejemplo, lo que le pasa a Miguel Bosé con el bicho, que intenta cantar y no puede, pero le sale la voz cantada, pero no le sale la voz hablada, ¿eso se puede recuperar de alguna forma? Depende de la patología. Depende en general, de la droga, la verdad, depende si de las drogas tocar... que te metas. Eso ahí depende, ¿cómo? De las drogas que te metas. ¿Estamos aquí diciendo que Miguel Bosé tal vez haya tenido una vida ajetreada en ese aspecto? ¿Acaso estamos dejando caer eso? No, yo te digo una cosa. Miguel Bosé no ha cantado un pimiento en su vida. Bueno. Es decir, no ha cantado... O sea, hombre, por favor. Na, na, na, na, na, na, na, na. A ver. De su generación. Ajá. Mira que nos hemos... Mira que la gente, claro, que en este país tenemos una tendencia y una tradición sí. de la mala baba. Vale. Por ejemplo, Camilo VI, cuando salía con ese pelucón que salía por la tele, que pobre, ¿ves? Este es un caso de un juguete roto porque perdió la voz, y fue por hacer el cafre representando a Jesucristo Superstar. Tú fíjate lo que son las cosas. Sí, y sí, tenía una de las mejores voces junto con la de Nino Bravo de su generación. Y este Miguel Bosé, que es un poco, hombre, es un poquito más joven que Camilo, pero este, si no ha cantado en su vida, el pobre. Y ahora se encuentra y dice que el coronavirus me ha arruinado la carrera. No, tu carrera no te la ha arruinado, te la has arruinado tú y solo que eres muy malo, tío. Oy, para la misma media, no eres responsable de las opiniones vertidas. Entonces, Iris, ¿cómo se podría... ¿Se puede reeducar la voz aunque te hubieras de cambiar de tesitura o similar? Se puede intentar adaptar el tono. Se puede hacer, pero claro, es que depende, porque claro, al final, pues nosotros siempre intentamos que la cirugía en los profesionales de la voz sea muy limitada. Solo si es necesario. Solo si es necesario, porque al final el tono, el timbre... Sí que cambia. Entonces, claro, si tú te dedicas a, pues vamos a poner el ejemplo de Miguel Bosé, y eres famoso porque cantas así, si tú a ese cantante... Oye, que estás diciendo tú que canta, estás diciendo tú misma que canta pues, así, oye, ¿eh? Tú misma lo estás diciendo, yo no he dicho no nada. Es Miguel Bosé. Hombre, es verdad que de joven algo cantaba. Bueno, no voy a meter en si bien, si mal, que... cada uno tiene su estilo. ¿Sabes lo que me pasa? Que es que ya soy una persona... Es que ahora no puedo hacer nada. Es que soy una persona ya otoñal, por así decirlo, y yo he visto a Miguel Bosé cuando empezaba y decía, bueno... Vamos a ver, Miguel. Oh, yo te diría, bueno, no voy a decirlo. No, lo estamos dejando muy en alto. Hemos empezado hablando de la patología clínica y demás. Estamos ya a punto de cantar Don Diablo a coro. Así lo dejo, ¿eh? Mira, es que hasta el de los Pecos, no, el que Javi, salió... Javi de Pecos, el Javi de los suena. Pecos con todo... ¿Qué es? Sí. Uy, va a decir... ¡Háblame de ti! Sí. Es que se canta bastante más que Miguel. Bueno. Hombre, no baila como Miguel. Que Miguel es que... Miguel lo que tenía es que es muy sophisticated. Es... Ay, bailo así, pero como él bailaba un cantante mexicano, se llama Emmanuel, ajá, como él baila a Luis Miguel. ¿Y sabes por qué baila así? Bueno. Porque hay una señora en los Estados Unidos que se dedica a preparar a la gente en el tema del baile y bailan todos igual. El Chayanne, el Miguel Bosé, es que esto lo mismo. Iris, una pregunta. En el caso, por ejemplo, ya que estamos hablando de tipologías de voces, ¿hay algún tipo de registro estadístico que diga que cuanto más agudo o más grave, o sea, más extrema la voz, mayor la afección o no hay relación con eso? ¿Puede haber el mismo número de contraltos que de bajos que tengan problemas de voz? Sí, o sea, depende de la técnica y luego del timbre de cada uno, efectivamente. Muchas veces lo que ocurre es que, sobre todo en el cantante popular, ¿no? Porque el cantante lírico entra a la escuela, enseguida le colocan en su registro vocal adecuado, entonces, pues en general tienen más claro qué tipo de registro vocal tiene. Uh-huh. El cantante popular, que, pues, lo que comentábamos antes, a veces es fruto del éxito, pues, momentáneo, pues no tiene una técnica vocal, no le han estudiado la voz, no saben qué registro se mueve, y muchas veces, pues bueno, ha aprendido a cantar muchas veces de oídas, ¿no? De lo claro. que pues, su entorno le ha facilitado, lo que él ha aprendido, ha visto... Con lo cual, a lo mejor ese registro que está utilizando no es el suyo. Claro. Y eso conlleva, efectivamente, a que haya una sobrecarga. Estamos utilizando, a lo mejor, el tracto vocal de una forma que no nos está permitiendo realizar una emisión vocal eficiente. Y estamos, a lo mejor, pues contracturando la musculatura orofacial o estamos impulsando demasiado aire, haciendo un ataque muy brusco, en fin. Estamos realizando cosas que realmente pues nos están afectando a nuestro tacto vocal, a nuestro... Entonces, evidentemente, pues esto no depende de que si uno tiene la voz aguda o grave o está en tono medio, sino más bien si está en su tono. Pues oye, que Que está la cosa interesantísima, ¿eh? Aparte de las interrupciones insensatas mías, es que pero eso va en el paquete. Tú, papá, ¿quiere bueno, hacer esto? Sí. Bueno, tú verás, si tú quieres que yo lo presente, tú allá tú. Pues, ya eres mayor. Sí. ¿Podríamos contar cómo llegaste a ser presentador del programa? Es verdad, podríamos contarlo. Podríamos contarlo. Lo dejamos para a ver si para el final del programa lo contamos, que pase bonito. Pues nada. Iris, que ha sido un placer escucharte y tenerte por aquí un ratito. Jo. Hemos hecho nada, un placer estar, porque la verdad que este especial de Navidad de la Noche Paradigmática me parece una buenísima idea, como dije antes. O sea que, nada, para la siguiente, sin problema. Ya tenemos una persona a la que le pareció una buena idea. ¡Ya! ¡Uno! ¡Uno! Te comento, Iris, que ya somos en lo que es la zona de Montilla, Puente Genil y Rute, somos trending topic, ¿eh? Fíjate más a la zona del Puente Mocho. No, que ya estamos ampliando fronteras. Hierro, la barrera de Los Ángeles, por ahí, fíjate a eso. En el Naranjo ahora mismo somos los más escuchados. Sí, seguro. Poco a poco. Pues nada, Iris, que muy buenas noches, que feliz año nuevo y que pases unas fiestas en la medida de lo posible en condiciones. Y que no trabajes mucho. Muchas gracias, igualmente a todos. Un abrazo, hasta luego, Iris. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues estamos en la segunda entrevista que voy a hacer, como dije hace dos programas, este año, y en esta ocasión es con Gisela Baños. No Gisela, que eso, o, si se me escapa, pues me pegará, pero ya está. Y la conocí hace un año y estoy entre sus moderadores, aunque últimamente con los estudios pues no estoy en exceso, pero bueno. Buenas, Gisela. Hola, Gaby, ¿qué tal? A ver, ella es experta en ciencia ficción, bueno, correctora y experta. Entonces, primera pregunta, ¿qué es la ciencia ficción? Empiezas con la pregunta fácil. A ver, decía Norman Spinrad, y casi que es la respuesta más fácil o la que me puede salvar de más de una crítica, decía que la ciencia ficción era todo aquello que se etiquetaba como ciencia ficción, ¿no? O sea, hay tantas discrepancias para definirla, para saber qué es, y los críticos no se ponen del todo de acuerdo, que al final, cuando quieres salir del paso, sueltas eso y te quedas ya tranquilo. Ahora bien, para mí, o la visión que yo tengo de la ciencia ficción, es la de un puente entre ciencias y letras, una herramienta para analizar la sociedad. Aparte del entretenimiento que puede brindar, o sea, yo sí que lo veo como... Puede ser un género especulativo, que es lo que se suele decir, no siempre lo es, pero casi siempre, que nos ayuda a pensar, casi como hacer ciencia con literatura, ¿no? Luego, por supuesto, eso tiene muchos matices y mucha gente no estará de acuerdo, pero al menos es como yo la veo. Y para los que vemos tu streaming, más bien, la pregunta habría que haber hecho ¿qué no es ciencia ficción? Que todo el mundo cree que es ciencia ficción. Bueno, todo el mundo, sí. La mayoría no lo sabe, dice que Marvel es ciencia ficción. En algún caso yo creo que podría colar, pero para mí la ciencia ficción tiene que tener, suena muy absurdo, pero tiene que tener ciencia, ¿no? Tú puedes hacer fantasías fantásticas, bueno, maravillosas, con utilizando elementos que parecen científicos y sin embargo que no sea ciencia ficción, ¿no? Puedes utilizar la ciencia como si fuera magia, sin justificar nada, sin necesidad de hacerlo, contar historias maravillosas, pero para mí, por ejemplo, en ese caso no sería ciencia ficción, ¿no? La diferencia estaría en no utilizar elementos sobrenaturales en la historia y que sí que tenga un ancla a la realidad. O sea, que trabaje... Cuando yo digo ciencia, además que esto lo comento mucho en el canal, no me refiero solo a física, matemáticas, ingeniería, ciencias naturales, ¿no? Sino también ciencias sociales. Creo que la ciencia ficción de verdad es la que tiene un ancla en la ciencia, en la sociedad, y que tiene una base de conocimiento fuerte. Entonces, yo a todo lo que no cumple eso lo llamo fantaciencia. Y el criterio, ¿cómo lo aplico? Muy fácil. Si tú tienes una historia de ciencia ficción o piensas que es de ciencia ficción y la puedes contar perfectamente sin ninguno de esos elementos científicos, para mí no sería ciencia ficción. O sea, si la historia no cambia nada porque tú quites ese robot, ese alienígena, ese viaje en el tiempo, para mí no sería ciencia ficción. O sea, el elemento ese tiene que ser fundamental para la trama y para contar lo que quieres. Y otro tema muy, muy, muy recurrente en tus directos es ¿cuál es el primer libro de ciencia ficción? Frankenstein. Esa es dura y difícil porque todo el mundo piensa que fue el Frankenstein de Mary Shelley, algo con lo que sabéis que discrepo profundamente. Profundamente. A ver, si eres muy laxo, puedes decir incluso que la ciencia ficción existe desde que el ser humano es ser humano y se hizo cuestiones acerca del mundo que le rodeaba, ¿no? Pero a mí me gusta establecer la línea en el año 1600, en torno al 1600, cuando queman a Giordano Bruno en la hoguera y cuando se empieza a producir esa revolución copernicana, ¿no? Y empieza a florecer la ciencia. O sea, todas esas décadas en las que empieza a florecer la ciencia, a mí me gusta ponerla ahí. Porque además se da el hecho de que, bueno, uno de los grandes científicos, uno de los grandes físicos, ¿no?, de la humanidad, Johannes Kepler, escribió una obra de ficción justo cuando estaba planteando sus leyes sobre los movimientos planetarios. Entonces yo suelo entender el Somnium de Kepler, que es como se llama la novela, como la primera novela de ciencia ficción, precisamente porque es un ejemplo clarísimo de un científico que tuvo que recurrir, pues eso, a la ciencia ficción, a la inventiva, que tuvo que salirse de las normas de la ciencia para poder precisamente resolver un problema científico, ¿no? Entonces yo lo suelo poner ahí. Luego sí, hay gente que te dirá, incluso que te puedes remontar a Luciano de Samosata, tampoco estoy de acuerdo. Otros te dirán la mayoría que empezó en el siglo XIX con Mary Shelley, pero yo creo que fue mucho antes. Yo creo que es un tipo de literatura que nació con la revolución científica, porque la revolución científica lo impregnó todo en ese momento, ¿no? Entonces se vio reflejada en las artes, en todo. Y tú has estudiado física. ¿Cómo ha acabado en el mundo editorial? De casualidad. Hace una semana te decía yo en el directo, es que ciencia y letras, los de ciencia nos metemos con los de letras y al revés también. ¿Cómo? Sí, es curioso porque parece que este ha sido un tema recurrente en los últimos días, ¿no? Parece que nos sentimos orgullosos de decir yo soy de letras o yo soy de ciencias, cuando en realidad yo solo veo más bien, pues lo voy a decir, una vergüenza, ¿no? Quiero decir, cuando te enorgulleces de ser de ciencias, lo que estás diciendo es que te enorgulleces también de ser un ignorante en temas de humanidades. Cuando te enorgulleces de ser de humanidades, estás admitiendo que a lo mejor eres un ignorante en temas de ciencia, ¿no? Creo que ha hecho mucho daño separar una cosa de otra. Y bueno, yo como acabé en el mundo editorial, sí que yo estudié física teórica y acabé en el mundo editorial porque también existen los libros de ciencias. O sea, quiero decir, no es algo que podamos separar. Entonces, bueno, empezó por casualidad, la verdad, y luego pues el perfil que yo tenía de física, pues sí que ayudaba a hacer determinados tipos de libros para los que a lo mejor un filólogo no tenía conocimientos. Pero cuando hay que corregir una ecuación, por ejemplo, ¿quién lo hace? Entonces, bueno, empezó por ahí y ahora ya, pues sí, ya corrijo de todo, escribo más o menos de todo, sobre todo ensayo, divulgación, pero... Y ojalá hubiera más gente, la verdad, tanto personas de ciencias que tienden puentes hacia las letras, como personas de letras que tiendan puente hacia las ciencias, ¿no? Y dejarnos ya de eso de yo soy de ciencia, yo soy de letras. No sé, no lo veo. ¿En qué proyecto estás embarcada? ¿Desde libros que puedas decir, el canal que hemos estado hablando antes? Uf, pues ahora mismo he tenido un fin de año que todavía no soy muy consciente, porque de repente han empezado a salir muchas cosas chulas. Uy, y la verdad es que no puedo decir muchas, pero Bueno, hace poquito, el año que viene saldrá mi primera novelilla que me han encargado. Estoy en un proyecto de divulgación muy, muy bonito que todavía no puedo anunciar, pero pues, relacionado con la robótica. No sé qué decirte, artículos que me están proponiendo escribir, aparte, bueno, lo del canal y... Pero bueno, ya irá saliendo todo poco a poco porque... La verdad es que estoy muy alucinada yo misma, ¿no? De poquito a poco, a partir de Twitch, de redes, de trabajar, cómo han ido saliendo cosas. A ver si puedo contarlas, a ver si puedo. ¿El horario es lo que hacen los directos y para que los oyentes te vean? Sí, solemos estar... A ver, también hay un problema que como yo soy autónoma, pues muchas veces no llego y tengo que cancelar, ¿no? Pero la idea, o cuando solemos estar, son los martes y jueves a las 9:30 de la noche, que creo que tengo a todos los espectadores en pijama cuando toca el directo a esas horas, y los domingos a las 6:30 de la tarde. Hoy es domingo y son las 12:00, yo estoy en pijama. Estoy en pijama también, aunque estamos en el estudio ahora mismo. ¿Y cuáles son los próximos directos que van a ver, o el próximo, el de mañana? Pues acaban de estrenar Matrix, así que hay que hablar de Matrix. O sea, los domingos solemos hablar de ciencia ficción y este domingo toca hablar, a ver, sin spoilers, de la peli que acaban de estrenar, de la última, pero hablaremos de la trilogía de Matrix y de todo lo que implica a muchos niveles, que creo que más de uno se va a sorprender de todo el trasfondo que tiene. Esa era la pregunta. ¿Spoiler alert o no? No, no, porque no, de la última no voy a contar demasiado porque me matan, pero no. Hablaremos en general de la saga y luego ya a ver quién se anima a ver la cuarta. ¿Recomendable ver las anteriores? Es que no la he visto. Yo diría que sí, por lo menos para enterarse un poco del contexto y de qué es lo que está pasando ahí. Aunque dicen que se puede ver sola, pero yo creo que el contexto no está de más. Sobre todo porque no te sorprenda o qué está pasando aquí. Pues muchísimas gracias, Gisela. Le devuelvo la conexión a Rafa, que le robó el programa durante un ratillo. Hasta luego, Gisela. Answer is to keep it. You'll believe it when you find something screaming across your mind. Green slime. What can it be? What is the reason? Is this the end to all that we've done? Is it just something in your head? Will you believe it when you're dead? Green slime, green slime, green slime. Me gustaría cerrar el año 2021 con los premios que en el área de las matemáticas la Fundación BBVA junto a la Real Sociedad Matemática Española ha otorgado. En cuanto a las trayectorias de matemáticos que llevan ya toda una vida con una trayectoria importante en las matemáticas, tenemos los premios a la catedrática jubilada en Geometría y Topología de la Universidad de Valencia, Olga Gil, y al catedrático de Álgebra de la Universidad de Cantabria, Tomás Recio, especializado en Geometría Algebraica. En cuanto a los premios que también otorgan sobre el fomento y consolidación de carreras investigadoras, dotado con 35.000 euros para una startup grant tenemos que reseñar las aportaciones de María Ángeles García Ferrero con sus ecuaciones derivadas parciales y su aplicación a la distribución de calor en una superficie, la propagación de un sonido o el movimiento de un fluido, y también a Daniel Sanz Alonso, que combina los datos con modelos matemáticos y así hacer predicciones más avanzadas que se pueden aplicar a meteorología, radiodiagnóstico y a inteligencia artificial. La relación de premiados a los jóvenes investigadores es mayor. Cada año la Fundación y la Sociedad de Matemática Española selecciona un total de 6 jóvenes hasta 30 años y cada premiado recibe 2.000 euros. Los requisitos son ser español o realizar la investigación en España. En el 2021 los premios han recabado en John Asier Bárcena, de la Universidad Politécnica del País Vasco, con su teoría de control aplicada a fenómenos físicos como el calor y movimiento de los fluidos. ¿Es posible poner en reposo de manera eficiente un fluido en movimiento como una piscina con olas? También tenemos el premio Xavier Fernández Real, problema de frontera libre. Sería, por ejemplo, en un cubito de hielo la superficie que se va derritiendo, eso sería una frontera libre. Pues estudia cómo cambia esa frontera. También se puede aplicar al mercado de la bolsa. José Ángel González Prieto, de la Universidad Complutense de Madrid, tiene su investigación actual dedicada a la geometría algebraica con la movilidad urbana. En esa misma línea, Mercedes Pellegrín García realiza investigación sobre optimización y dónde podemos instalar puntos de recarga de vehículos, por ejemplo. Abraham Rueda Zoca, de la Universidad de Murcia, realiza trabajo también sobre geometría del espacio, muy interesante y relacionado también con investigaciones, abre camino a investigaciones posteriores en ciencia aplicada. Y el sexto premio recae en María Paz Tirado, de la Universidad de Sevilla, que investiga singularidades. Pues nada, felicidades a todos los agraciados. Si queréis ver un poquito más en detalle todos estos trabajos, los tenéis disponibles en la página web de la Fundación BBVA, donde también podéis consultar los premios que destinan a otras ciencias como la física, la informática, la estadística o incluso también a las artes y demás. Bueno, pues mis mejores deseos para el próximo año. Un saludo a todos. Finalizaremos el año comentando el Campeonato del Mundo de Ajedrez disputado este año. Un duelo en el que Carlsen derrotó a Nepo y se proclamó por quinta vez campeón del mundo desde 2012. ¿Es gracias al altísimo nivel que ha mostrado Magnus Carlsen o a los errores de Nepo? Aunque Magnus Carlsen ha demostrado un altísimo nivel de un campeón del mundo, Nepo ha jugado por debajo de su nivel. En vez de ser el jugador agresivo, creativo, que arriesga como nos tiene acostumbrados, que es su estilo, en este caso no lo ha hecho. Después de las primeras 5 tablas, en la sexta partida, Magnus hizo una actuación brillante. Tras 8 horas y 136 movimientos, Magnus Carlsen ganó. Nepo, a partir de ahí, quedó destrozado psicológicamente y se hundió. Dura un minuto, para luego, que mi sección es cortita, pero un minutaco ahí de esa magnífica banda sonora de la película The Artist, nos introduce... Ah, esto es de The Artist. Esto es la abertura de The Artist. Me creía que estaba escuchando Johann Strauss, no sé por qué. Porque está muy basado. El señor Ludovic Burs. Algún día habría que dedicar tu sección a hablar de la caradura, porque el otro día estuve viendo, no me acuerdo qué película fue, que llevaba así, Gladiator. Maravilloso, Hans Zimmer. Es curioso cómo suenan la banda sonora de Gladiator, la banda sonora de esta de... La Roca. De La Roca. Piratas del Caribe. La de Jude Law, la de Stalingrado es, no. Enemigo a las puertas. Enemigo a las puertas. Buenísima. Es curioso sí cómo parece que el corte y pega no es solo una vale cosa reservada a la gente que programa informática. No. ¿Compro tu argumento? Sí, sí. Ahora escucha. Oye, del mismo modo que te digo na, que yo... Na. Sí, sabes lo que te iba. Pero sabes lo que te iba. Pero ese señor... Es que tú me dices... Dime una banda sonora de Hans Zimmer y te digo... Hombre. Yo qué sé. Ahora me dices, dime una banda sonora de John Williams. Y te puedo decir. Y además, películas, una banda sonora muy distinta. Porque claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Para nada. No es lo mismo. Star Wars que la lista de Schindler. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí. Porque hoy... También hay Stormtroopers en las dos, ¿eh? Buah. Madre mía. Por favor, fiscalía. Es un chiste de películas. No es nada malo, ¿eh? No. Bueno. No. Es que sabes lo que pasa aquí. Una cosa, Curro Martín ha sido colaborador de este programa en varias entrevistas y demás, y puede que nos esté viendo. Curro, John Williams ha sido heredado por Hans Zimmer. Ahí te dejamos la pregunta. ¿Nos ponen de fondo una musiquita o algo? No nos ponen nada. Hace el técnico que es una persona que no se la ve nunca. ¿Sabes por qué? ¿Y? Porque el técnico tiene un gran poder y eso siempre conlleva una gran responsabilidad. Oh. Esta semana en el cine, Spider-Man No Way Home. Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste. Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man ha empezado a traer visitantes de todos los universos. Hola, Peter. No eres Peter Parker. Perdone, ¿cuál es su nombre? Doctor Otto Octavius. En serio, ¿cuál es su nombre verdadero? Hay otros ahí fuera. Hay que mandarlos de vuelta. Así que, poneos en plan Scooby-Doo. ¿Sabéis? Todo esto ha sido obra suya. Yo también conozco un par de frases mágicas, empezando por... Por favor. Por favor. Poneos en plan, Scooby-Doo. Vas a volar hacia las tinieblas para luchar contra fantasmas. ¿Qué quiere decir? Todos mueren luchando contra Spider-Man. Es su destino. Lo siento, chico. Sí, yo también. ¡No! ¡Espere! ¡Tiene que haber otro modo! ¡No lo hay! Son un peligro para nuestro universo. No me quitaréis esto. Peter, luchando para poder tener todo cuanto quieras, mientras el mundo intenta hacerte elegir. Todo es culpa mía. No puedo salvar a todos. Empezado a venir y no puedo detenerlo. exclusivamente en cines. Estamos ante lo que de momento parece ser el final. Javi, cuéntanos, ¿tienes el micrófono disponible? ¿Nos quieres comentar algo durante el directo? Eso así hace que el programa se llama Verité. Radio Verité, Javi Juan, se dirige a ustedes. ¿No quiere dirigirse Javi a nosotros? A ver, Javi, cuéntanos. En directo, los errores en directo mola. Es que Javi Juan todavía no ha caído en la cosa de que esto es radio y que a él no le ven, nos está hablando. Claro. Y no sabemos. Bueno, yo entre que Javi se activa el micrófono y demás, ajá, yo me gustaría hacer. Venga, dos apuntes. Tenemos un especial Spiderman hoy en la noche. Dos apuntes. Uno que no tiene que ver con Spiderman. Vale. Vale, que es acerca del doblaje. Vale. Vale. Malo, ¿eh? Porque es que he escuchado una risa ahí de fondo. Hola, Peter. No, una. Claro. Una risa así de fondo. Claro. Que es que me ha recordado. Mira qué gran actor Luis Tosar, ¿eh? Vaya por delante. Que es un gran actor. Ahora, la serie Hispania hacía el papel. Luis Omar. Luis Omar. Luis Tosar es el gallego. Ay, es verdad que me he equivocado. Bueno, Luis Omar. ¿Sí? Perdón. Hacía un papel que era, ya no me acuerdo ni el nombre, era como el jefe del campamento romano, ¿no? Y Galba. Y Galba, por las noches, uh-huh, se conoce que llegaba, Luis Tosar, cuando iba a buscarle el coche de producción, Luis Omar. Una hora antes, sí, estaba el hombre ensayando delante del espejo y dice, voy a hacer la sonrisa sardónica. Ajá. Y hacía, ¡ja, ja, ja, ja, ja! Pues es que he escuchado, es que las cosas estas del doblaje, sí, ¿por qué habla todo el mundo igual? Porque la voz de doblaje. ¿Por qué está tienen pensada que hablar así? Depende. Si nadie habla así. Yo sí, a mí sí me gusta hablar así. Bueno. No, pero el tema del doblaje es un tema muy interesante, con el que un día podemos traer a Victoria Castillo, ¿sí?, estupenda profesora y actriz de doblaje, que nos puede enseñar un poco los rudimentos del doblaje y por qué se hace así. No, estabas escuchando de fondo al doblador de Willem Dafoe, que vuelve en esta película como el duende verde de la saga clásica de Sam Raimi. Pero vuelve no porque a Willem Dafoe le gusta el dinero. No, por eso hizo Aquaman. Aquaman, claro, sí fue por la pasta. Ojo, es como Ben Kingsley, dice, joder, qué gran actor eres, pero llevas una de años haciendo, que a mí es muy respetable, ¿no? Dice, oye, que es muy respetable. Dime tú qué problema tienes con Ben Kingsley en Iron Man 2. Ninguno, y en Sanchis tampoco. Bueno, Sanchis, te gustó el chiste, ¿eh? Era muy buen chiste. Sanchis, Martín Vázquez. Chistes del Madrid. No, espera, Javi Juan nos comenta que está a breves segundos de poder hablar con nosotros. Está pegándose con un micrófono. Mientras Javi se termina de arreglar, vamos a conjurar los poderes del Doctor Strange. Y ahora, perdón. El segundo apunte. ¿Segundo apunte? Solo tengo una pregunta. Ajá. Menos mal que el Peter Parker sí, no hizo la Billy en Cerro Muriano, porque allí te picaban arañas, te picaban mosquitos. Mosquiterman. Oye, estoy Ant-Man, dando ideas, ¿eh? Ant-Man también. Hombre, Javi, bienvenido a la noche paradigmática. Hombre, Javi, hola, ¿cómo se acaba, Javi? Se me acaba de bajar el gas de la silla y estoy metiéndome para adentro, tío. Qué fuerte. Javi, cuéntanos. Que lo que ha sonado antes, ¿sí?, no creo que no hacía falta que yo participara, pero bueno, era un anuncio de una marca de muñecas, ajá, muy famosa. Y después que de... Que vienen al portal. Oh. No. Muñecas muy famosas. O sea, en el directo nuestro hemos hecho publicidad de las Barbies. Muy poco. Bueno. Pero a la gente ha podido ver en el directo, aunque sea a trompicones, el tráiler de Spiderman, tío. Lo han podido ver, he puesto la cámara del portátil. Bueno, simplemente más o menos, y a trompicones no, Voy a colocarme la silla de nuevo, que estoy un poco incómodo. Cámbiatela si quieres. Ahí está, atención, amigos. Es que hay una atención que se une. Sí, no, esto también es un ejercicio de alto riesgo, una silla por aquí, otra silla por allá. Ahora, de paso, aprovecho para meter la cuña de los de Spiderman. Yo meto la cuña de los de Spiderman. Oh, cuidado, el micrófono. Sí, eso que ha sonado es un micrófono, amigo. Ay, bueno, y mi corazoncito rompiéndose. Perdón, Javi. No, pues básicamente os voy a contar la última película que nos trae John Watts con banda sonora de Michael Giacchino. Michael Giacchino está haciendo últimamente oposiciones para que me vuelva a gustar. A mí me conmovió en Up, me parece un compositor estupendo. Y llegó esa película que dicen que es de la Guerra de las Galaxias, pero que no, que es Rogue One. No vayas por ahí. Rogue One, que es el Indiana Jones 4 de Star Wars. O sea, no vayas por ahí. Una película que no va en un pimiento. Bueno. Rogue One no merece la pena. La banda sonora es suya. Y en esta nos plantea una banda sonora bastante épica, que la verdad es que cumple lo que promete. La película básicamente forma un díptico con Lejos de Casa, la película en la que el malo era Misterio, y digamos que es Peter Parker lidiando con las consecuencias de Misterio. Misterio, a los que vimos el Spider-Man de los 90 en la Antena 3, nos gustaba mucho ese malo, Porque básicamente la película anterior lo que hace es desvelar que Peter Parker es Spider-Man. Pero el misterio, ¿ese es el rey misterio del Pressing Catch? Unfortunately, no lo es. Ah, molaría mucho. Es que ya me lío. Hay unas películas del luchador de lucha libre, El Santo, en las que se enfrenta... Santos, el Santo. La hora del humor, ¿eh? Javi, cuéntanos. Misterio, si no me equivoco, era el que tenía una pecera en la cabeza, ¿no? Correcto, el hombre pecera desvela que Peter Parker es Spider-Man. Y, por favor, tomémoslo todo en serio, ¿eh? O sea, Spider-Man es un personaje casi con 60 años. Básicamente, el misterio este es un metemierdas, ¿no? Claro. Vale, ya está. Es su definición. Entonces, claro, desvela ante el mundo que Peter Parker es Spider-Man. Y él ve que su vida se desmorona, la universidad en la que va a entrar pues no puede entrar, sus amigos que le ayudan también están fastidiadísimos, y decide acudir al mago de las artes místicas, a Sherlock con capa, a la capa, decide acudir al Doctor Strange, para que con su magia consiga hacer que la gente se olvide de que él es Spider-Man. ¿Qué ocurre? Que como no deja de ser un tío joven, pues empieza a decir, no, mira, quiero que todo sea así, y está asado. Y claro, como Doctor Strange no es un menú de esos que te puedes cambiar las cosas que lleva, pues el hechizo se descontrola. Y al igual que pasa en Loki, al final de Loki, spoiler, ¡pum! Tranquilo, si hay spoiler, le silencio. Pues la propia ejecución del hechizo rompe el tejido del espacio-tiempo. Para que luego digan que Marvel no es ciencia ficción. Pero bueno, es que me ha dolido mucho, Gisela. Luego lo comentamos. No, pero y eso provoca que entren la siguiente panoplia de malos. Entran. Nunca mejor decir panoplia. Panoplia, cuidadín, ¿eh? Vamos. De Spider-Man 1 de Sam Raimi, el Duende Verde. El Duende Verde, bien. Como una dirección de fútbol. De Spider-Man 2, también de Sam Raimi, que la echaron ayer en 4, el Doctor Otto Octavius, Doctor Octopus. Otro Alfred Molina, Alfred que le gusta Molina. Mucho la pasta también. Que es hijo de un murciano. Sí, señor. Alfred Molina es de Murcia. Si tú le ves la carusa, dices que tiene cara de murciano, ¿no? Le va diciendo a Spider-Man, ¡ah, Spider-Man! De Spider-Man 3, la mejor de las tres de Sam Raimi, muy infravalorada, sí. Thomas Hayden Church en el papel de El Hombre de Arena. Que es como un boñigo humano, el Hombre de Arena. Es que flipo. El Hombre de Arena, luego encima es que el Hombre de Arena no es malo. Está en medio para estorbar. Es un NPG, un jugador así y tal. Luego, de la segunda saga de Andrew Garfield, viene el lagarto con el jabón tan el doctor Kurt Connors, el lagarto. Cuidado, que quiere transformar a Nueva York en lagartos. Recomendamos a la audiencia el magnífico vídeo de Loulogio criticando Spider-Man 1 y el conflicto de los lagartos por Nueva York, que es maravilloso. Y de Spider-Man 2, el poder de Electro, viene Jamie Foxx, que ese sí viene a pagar factura. El poder de la electromecánica, qué grande. Viene Jamie Foxx un poco a dar un poco. Que será así con el pelo un poquito así a lo... ¿Qué ocurre? En la de segunda de Andrew Garfield, este Jamie Foxx sale como muy nerd, sale muy mal cuidado, y aquí ya no. Aquí ya es claro, como ha cambiado de universo, la skin cambia. Sí. Entonces es Jamie Foxx echando chispas. Ya está. No, y tú no le pides más, es Jamie Foxx. Entonces, bueno, pues la trama se va desarrollando de que Spider-Man tiene que resolver este problema. ¿Cuál es el problema? El problema está en que hay peña que no es de su universo. Entonces tiene que devolver a cada uno de sus universos a estos malos. Creo que te ha saltado uno, el que vuela con un patinete. El Duende Verde, lo he dicho el primero, Javi. Ay, vale, perdón. No, por favor. Que dijo, venga, vuelvo, a cambio de que no me pongáis en ningún actor de... De doblaje de cuerpo. Las escenas de Willem Dafoe pegándose, No, el tío está con un commitment muy propio de él, ¿no? Que tiene casi 80 años, pero... Está muy mayor. Y nada, pues nos plantean una película de aventuras de Spider-Man muy bonita y que pone un broche de oro a las tres ediciones o las tres producciones grandes que hemos visto de Spider-Man, con guiños incluso al Spider-Man Bienvenido al Multiverso, ¿no? La película esta de animación que fue tan rompedorísima y tan buena hace un par de años. Hay una película de animación en la que tenemos al Spider-Man Miles Morales, que es un Spider-Man afrolatino. Contra la diversidad, pues está el Spider-Man Miles Morales, que es un Spider-Man chapó. Miles Morales, claro, es que es hijo de un policía afroamericano y de una señora latina que es médico. Entonces, el crío pues no tiene los conflictos familiares de Peter Parker, pero sí se mueve en un ambiente complicado. Miles Morales. Entonces, Miles Morales protege a Nueva York Y lo que es mejor, en la película de animación aparece la mejor versión de Spider-Man de todas, que es Peter Parker. Cuando comentan Peter Parker, es que esto lo vamos a comentar ahora. Spider-Man es un personaje que nace en el año 65. Es decir, estamos ante un personaje con 57 años va a ser. O sea, sí, es un personaje que ha tenido muchísimo recorrido. ¿Y entonces qué ocurrió? Recorrido ha tenido, madre mía, de mi vida. Madre mía, Stan Lee, joder, no le saca punta a las cosas. Stan Lee y Steven Ditko, que fueron los creadores de esta, de este personaje, sí, sí, que surgió como un subpersonaje de los Cuatro Fantásticos. Entonces, claro, nos plantean, pues, ha tenido muchas etapas, pero básicamente el guión siempre es el mismo. Tenemos a un joven adolescente al que le pica una araña. Esa araña, por radioactividad, ingeniería genética, diferentes fuentes científicas, pues claro, en esta ficción que tiene elementos científicos, pues Spider-Man va cobrando sus poderes. Y entonces, bueno, pues es como él digamos, que adopta un rol mesiánico a partir de que por su omisión un familiar suyo querido se muere. Sí. Y es como él maneja esa culpa buscando una redención en la lucha contra el crimen y contra el mal. Ajá. O sea, que Spider-Man de puro bueno que es tonto. Sí. Entonces es el típico vecino que te puedes encontrar en plan cachondillo y que echa una mano, que es muy apañado y que comete muchos errores. De ahí tiene todo su encanto y ese trasfondo que Pedro Ballín, por ejemplo, señala en su último libro, que de verdad es un referente, pues, progresista, ¿no? Porque es un tío que, bueno, pues que trabaja, que curra y que además colabora con el barrio. Y la verdad es que es un personaje que ha tenido muchísimas adaptaciones en animación. Ahora mismo, aparte de las que tiene Disney Plus, los que tengan más o menos mi edad recordarán el Spider-Man que se ponían entre las 3 por la mañana y los fines de semana. Con voz de Carlos Padilla, el doblador del señor Skinner actuaba en esa serie y también el que doblaba a Dwight Schrute en The Office. Y claro, nos encontramos que el primer Spider-Man cinematográfico para muchos de nosotros fue Tobey Maguire en la película de Sam Raimi de 2002, que además fue el auténtico inicio del boom de los superhéroes como lo conocemos hoy en día, porque precisamente el que ya tengamos este diseño de películas tan interesante proviene de la guerra que provocó la aparición del Spider-Man de Andrew Garfield. Marvel en los 90, y igual que DC, se dieron cuenta de que no se compraban ya cómics. Entonces, ¿qué tiraron? Pues vamos a hacer el tema de los multiversos. DC, por ejemplo, lo tiene con series como Legends of Tomorrow, o Arrow, o Flash, en las cuales han hecho hasta un evento de juntar varias series, como que los universos de cada uno y de otro se solapan. Entonces, Marvel hizo un poco lo mismo con diferentes aproximaciones. Una, por ejemplo, fue el cómic Civil War, que es una auténtica maravilla. Es un poco más profundo que la película de Capitán América. Y desarrollaron la idea del multiverso, pues un poco para ver por dónde... A ver si seguimos sacando los cuartos. Sí, pero ¿qué problema básicamente hay? ¿Qué problema hay cuando lo hacen bien? No, sí, el problema es la redundancia. O sea, una, otra, pues otra, que, pero... Anda que no hay western de esos de las dos que ponen a las dos, a la una, no, perdona, de la tarde... Pero, no, perdona, cariño. Que lo mismo bonito, todo el rato. No, pero los Lee western... Marvin, saca la pistola. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que habían diferentes personajes, aunque el arquetipo siempre respondiese a lo mismo. Por eso. Pero los personajes distintos, diferentes actores. Bueno, sí, en Spider-Man también. Y si hacen falta, te sacan al Fari de Spider-Man. Sí, sí, porque no lo pensó Stan Lee. Pero llega a sacar al Fari de... Bueno, no, pero sí, hazte una idea. Por ejemplo, superhéroes empiezan realmente las películas como las conocemos grandes con el Superman de Christopher Reeve. La siguiente saga que hereda un poco eso es el Batman de Sobre Tim Burton. Superman 4 es una obra maestra. Esa es la que ya es de la de los esa ya es de, la, ese, de la Hammer, no, de la Canon, ¿no? Esa de la se Canon fue directamente, sí, porque esa se fue directamente a vídeo, porque oh, era de mala que era. Superman 3 todavía tenía a Richard Pryor ahí haciendo gracietas, pero ya estaba la cosa candente. Pero es que es muy curioso, Spider-Man, sí, la versión de Nicholas Hammond, y la gente se preguntará, ¿quién es Nicholas Hammond? Pues lo vamos a comentar ahora. Pues os lo voy a presentar a Nicholas Hammond. Allá por el año 65 se hizo una versión cinematográfica del musical del Broadway Sonrisas y Lágrimas. Sí. Pues el que hacía el papel del niño mayor de los Von Trapp, de Friedrich, era Nicholas Hammond. Uh-huh. Y ese señor, año más tarde, hizo la película del año 70, que me quiero recordar que se llamaba Esa la vi yo, de riguroso estreno. Se llamaba El asombroso Spider-Man o algo parecido. Sí. Yo en esa película, te estoy hablando del año 77, me pareció mala, no, más allá. Y claro, tú la esperanza que mantienes es que dices, mira, las generaciones venideras no van a tener por qué soportar estos bloops. Y mira, resulta que no. Hombre, hay cosas que están muy bien hechas. Yo no voy a dejar de reconocer lo que están muy bien hechas. Pero yo, concretamente, es un personaje que siempre me ha parecido un sinsal, el tío. Pues todo lo contrario. Es que, hombre. Vamos a ver, pues mira, es muy parecido a Batman. Ay, que me ha picado una araña, Tito, me ha picado una araña. Pues ráscate, muchacho. No, pero le pasa como a Batman, ¿no? O sea, Batman, digamos, que se deja meter en el torbellino de la venganza, mientras que Spiderman siempre quiere salvaguardar un poco la ética y la moral. Rafael, perdona. ¿Sí? El cobarde del señor productor. ¿Sí? Me ha preguntado por línea interna que si esta sección no era corta. Pero él tiene un micrófono para salir y decir, oye, ¿qué pasa? Pues el cobarde es el productor, va a escuchar al señor director en antena decirle que no, que voy a hablar de Spiderman un poquito más y que ahora cerramos. ¿Vale, productor? ¡Bien! Javi, cuando quieras interven, que estamos también abiertos a ti. Que el tema está que, claro, si hacemos un poco la genealogía de las películas de superhéroes, hasta que no llega Tim Burton y vuelve a poner a Batman encima de la mesa, no tenemos producciones en los 90, pues muy pocas. Tendríamos la saga Blade, que es Marvel, Spawn, que encima de... ¿Sí? Spawn, de... Spawn. De ya sé. Que es la de John Leguizamo y demás. Sí. Steel, que ya la comentamos, con Shaquille O'Neal, que es un peliculón absoluto que no se puede... Darkman, protagonizada por Liam Neeson, que la dirige Sam Raimi. Sí, pero eso es una cosa bastante siniestra. Pero Darkman es un cómic. Sí, es un cómic que es bastante siniestro. Entonces, claro, tenemos al señor de Evil Dead a los mandos de una película de Spider-Man. Entonces, claro, pues supuso la revolución y el asentamiento de películas de superhéroes comerciales que funcionasen para todo el público. ¿Y qué ocurrió? Que como los 90 tenían muy poco dinero en Marvel, decidieron vender grupos de o packs de personajes a las productoras de cine. De ahí que después viniese X-Men, Los Cuatro Fantásticos, la de Jessica Alba y demás. Entonces, claro, tenemos películas bastante mediocres porque no había un showrunner detrás, como si tiene Marvel, con Kevin Feige a la cabeza. Sí, oye, pero se gastaron una pasta en hacer esas películas. Sí, bueno, no son, hombre, el Hulk de Eric Bana no es tan mala. Silver Surfer. Madre mía. De Devil de Ben Affleck, que nos dio a todos un dolor de cabeza. La saga de X-Men es lo que más podemos salvar de ese grupo de películas de superhéroes, ¿no? Pero claro, hasta que aparece el UCM y el desarrollo que hace Kevin Feige, pues como una especie de showrunner de serie de televisión aplicado al cine, no nos encontramos con todo esto. Y la maravilla es que se han dado cuenta Sony y Marvel de que pueden ganar pasta los dos. De ahí que Spider-Man apareciese en Civil War y fuese tan interesante ver cómo estaban haciendo esa especie de joint venture cinematográfica. La saga continúa y ahora Sam Raimi va a volver porque dirige Doctor Strange and the Multiverse of Madness, el multiverso de la locura, que es la... Siguiendo el hilo de esta, es la que vendría después y un poco abordará los problemas que surgieron al final de la temporada de Loki y con esta película, ¿no? Con la apertura del multiverso, qué puñetas pasa, ¿no? Entonces, bueno, ¿Marvel nos quiere seguir sacando los cuartos? Sí. Y yo, como el meme de Friday, diré shut up and take my money. Así que por ir cerrando la sección, que al parecer queda un poquito larga, me estás diciendo, recomendar a todo el mundo que vaya a ver Spider-Man No Way Home, que es un peliculón emocionante. Nunca había visto a gente aplaudir en mitad de una película. O sea, la primera vez que vi a la gente aplaudir en el cine fue... No. Sí, has visto a alguien tú aplaudir en mitad de una película. Vale, pero sí, me refiero de forma generalizada. De forma generalizada, la única vez que yo veía, o sea, la primera vez que yo veía aplaudir a la gente fue en el estreno del Retorno del Rey, en el cine del Arcángel el Antiguo, al finalizar la película, una ovación cerrada. Con El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, también tuvimos ahí una ovación. Y en esta, a mitad de película ya hay aplausos. O sea, es una película muy inteligentemente diseñada, muy bien estudiada, y luego está muy bien hecha, y los actores no están de paso. Entonces, sobre todo Tom Holland se sale como actor y Benedict Cumberbatch hace un ejercicio de carisma espectacular. Así que The Young Watt, con música de Michael Giacchino y protagonizada por Tom Holland, Zendaya y Benedict Cumberbatch, Spider-Man No Way Home. No se la pierdan. Muy bonito. Pues así terminamos esta sección tan maravillosa, tan corta y tan... No sé, en fin, es que está muy guapa la película. La película la ha visto el chico, la ha visto dos veces, ¿eh? O sea, que quede claro. Y van a ser tres. Nada, pues vamos a seguir un ratito y ahora lo que vamos a entrar es... Si quieres, hacemos la canción transparente, así del tirón. Estaría bien. Y vamos llamando a José María. Que pues si sí. Quiere José María ir entrando en la canción transparente, pues vamos hablando. O no, entra después. Vamos ya a hacer la canción transparente, bueno. Sí. Hare, hare, hare, ho. Hare, hare, hare, hey. Hore, hore, hore, ho. It's close to midnight. Something evil's lurking on the dark. Buenas noches. Vamos a seguir aquí hablando un ratito. Sí. Hoy no vamos a meter la brasa con... Es que este tío hizo esto... No. Qué, porque no aquí no nos gusta... Aquí secciones cortas, hacerlas largas no nos gusta. No nos gusta. Está fatal eso de que... Exacto. ¿Qué ha pasado? Exacto. Exacto. O sea, nos gustan cortitas. Cortitas. Te había entendido, Santos, digo. ¿Qué? O sea, que un tío se enrolla hablando... Te pides más, o sea, qué horror. La canción transparente. La canción transparente. Hoy, pues mira, hoy vamos a poner una cosita, viene un caso. Si hubiésemos hecho una cosa apocalíptica, porque el grupo que hacía esta canción se llamaban Los Zombies. Ajá. Y hablaban de un lugar que se llama Groenlandia. Una canción muy bonita. Finales del año 79, principios de los 80. Uh-huh. Con el señor Bernardo Bonetti a los mandos. Bernardo Bonetti, que hizo un montón de bandas sonoras para el Pedro Almodóvar del sí. principio. ¿Vale? Pues y aparte se acabó suicidando ese señor, tuvo un final... Sí. Hace unas semanas se escuchaba una que hay dragones, el programa este de Arturo González Campos y demás, que lo dedicaron a este señor una sección de Rodrigo Cortés, señalando que este señor acabó muy mal, siendo un genio musical espectacular. Era un genio. Musical, o sea, era un genio. Y esta canción, además es que fue todo un éxito, cuando no se conocía todavía ni la movida madrileña y demás, y digamos que fue esta canción abrió la puerta a la movida madrileña. Así que, señor Javier Juan... Si usted nos quiere hacer los honores, pues vamos a escuchar un ratito a Los Zombies y Groenlandia. Muy Beach Boys, muy... Sí, es curioso que es una canción muy muy estándar de pop, sí. Muy popera, y sin embargo fue de gente que hizo muchísimo por cambiar la música pop en nuestro país. Perdóname si me equivoco, pero me sonaba un poco a Hombres G. Ya quisieran los Hombres G. Ya, pero como que... No, es que esto a lo mejor un anterior... Claro, como no, que claro, se basarían en esta... Ahí está. Eso yo creo que sí que puede ser, ¿sabes? Pero... Hombre, salvemos las distancias. O incluso al. O tiene. El ritmo me recuerda mucho al enamorado de la moda juvenil de Radio Futura. Es que son coetáneos Radio Futura y ellos, y además hay gente que les gustaba mucho. Si te das cuenta, se escucha mucho detrás la cañita esta del pic, sí. Pic, que es un muy latino, es muy. En fin. Yo, esta es una canción que ya te digo, esta abrió la puerta de par en par a los años 80 en nuestro país. Y ahora vamos a ir con un señor anterior a todos estos, ¿sí? Que es el señor José Feliciano. Esta canción incluso ya... Yo no... sé que yo puedo, ¿qué será? Me sale igual. ¿Qué será? ¿Qué será? Será? La cara de Sting. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? La cara de Sting cuando le coge la Light Sting, Fire. A Sting, mira, pues que se acueste. Sting, es que... Es que, ¿tú lo viste, Javi? No, no era con el Light My Fire, era con una canción suya, por eso estaba muy preocupado. ¿Con cuál? No, con el Fields of Gold. Hay uno... Sting. You remember me when there was... ¿Sting? Roxanne. You don't want to put on the red light. Gracias por el rever, tío. El rever, tío, cómo mola el rever. Pues que le están entregando un premio a Sting o algo así. Sí, un homenaje en los José Polar Feliciano, Media. José Feliciano, tócate algo de Sting. Y empieza a inhalar, nino, para abajo. El tema de José Feliciano es que, aunque es puertorriqueño, es un tío que le gusta muchísimo el flamenco. Ajá. Y aparte de todo, yo creo que la gente lo sabe, es un guitarrista de guitarra clásica excepcional. Pues sí. De hecho, en esta canción que vamos a escuchar ahora, va a quedar patentado. Patente, vamos. Sting es que estaba muy preocupado porque, claro, José Feliciano es como un espíritu libre y además es que es un... Yo fundamentalmente le tengo como un cantante de jazz. Cantante, aunque no sea estrictamente así. ¿Por qué? Pues porque él es muy dado a la improvisación, a no cantar nunca una cosa igual, pero lo lleva un poquito más allá de los designios. Y ahora vamos a escuchar, en la voz de José Feliciano, una canción que hicieron muy famosa a final de los años 60, los Mamas and the Papas. ¡Oh, ya sé cuál es! California Dreaming. Que algún día hablaremos de los Mamas and the Papas y de cómo el señor... ¿cómo se apellidaba este señor? Ya os lo diré. El señor Phillips era un poquito malo, un poquito turbio. Sí, esa historia la contaremos otro día. Y ahora os dejamos con José Feliciano y el California Dreaming. If I was in L.A., California dreaming on such a winter's day. Yeah. I went into a church. I stopped along the way. I told him so. California dreaming, yeah, on such a winter day. Oye, a mí me gusta gozar en California porque yo me siento tan bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. ¿25 de diciembre de 2021? 13 horas en la hora central de España y eso, se lanza al espacio. Eso, por favor, estoy dando la épica. ¿Eso quién es? El telescopio astronómico James Webb. Sube la música, que le da impact. ¿Ha quedado bien? ¿Qué era? Eso que lo que quería es. Imitar al hombre este del el, que se murió. El que no, sea así, es que ese señor, que era Jesús Hermida, hablaba un poquito. Así. Pues, joder, igual que hizo el año 69, la llegada del Apolo 12, pues. Apolo 11. El Apolo 11. El Apolo 11, pues yo quería hacer lo mismo, pero no me ha quedado igual. Aquí, como mucho, nosotros el Apolo Creek. Javi Juan, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el lanzamiento del James Webb? Espectacular. Aunque... ¿Lo has visto en directo? Sí. Aunque, wow, a ver, los europeos no se nos da bien retransmitir los directos. Somos muy malos. ¿Pero por qué dices eso? Se ha visto un... Eran imágenes todas de animaciones bastante malas. Por lo menos como que lo hagan como los rusos. Si se estrella, que se vea en la animación que se estrella. Oh, tío. Ay, madre mía. Bueno, pues creo que viene el amigo de todos, el querido por niños y niñas y por todo el mundo. Creo que tenemos que dar paso a... ¿A quién damos paso, papá? Ay, José María, buenas noches. Estamos por ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Nada, pues aquí echando el rato. ¿Qué pasa, presidente? ¿Cómo estás? Pues muy bien, llevo un rato disfrutando del directo y me temo que voy a tener que citar a un duelo a alguien, ¿eh? Porque me habéis tratado muy mal a Camilo VI. No, yo no. A Bárbara Streisand. Yo no. Yo no he sido. He oído cada cosa que me han puesto los pelos como escarpias. Joder, ¿pero qué hemos dicho? Que pega berríos, pues hombre, algún Belkin que le dicen ¡ah! Eso de pegar... Claro, que, claro. Es que me habéis tocado a grandes ídolos que son como dioses. Si para el Fari... O sea, si para... perdón, ¿qué quiero decir? A ver si me... Porque es que ya estás tan nervioso, estás tan nervioso de la tensión. Si para Torrente el Fari es Dios, chavalote. Camilo VI es Dios, quiero decir. Luego ya el pobre, pues claro, ya se le fue, ya no, se no le dio fue... para más. Pero mientras dio, no, madre no. mía, ese hombre era Dios. Yo de Camilo VI yo solo voy a decir una cosa. Es el mejor Jesucristo Superstar que ha habido y habrá. Punto. Y no hay, y yo, ni bueno. Tenzili, no. En castellano, hasta no, que en castellano, Rauch. En castellano, serbocroata, astrohúngaro, en inglés, en el que quieras, no lo hay ni lo habrá, punto. Bueno, pero vamos a centrar un poco el tema, vamos a ver, hoy tenemos la sección de Instituto Ouroboros en directo con nosotros. Ah, que esto es la sección del Instituto Ouroboros. Claro que sí. Ah, que veníamos, es verdad, si es que venía a hablar de un cohete. Un cohete, un pepino. Un pepino que han tirado, ¿no? No, Javi, han tirado un cohetito al aire, ¿no? Algo así. Sí, un Ariane 5, hombre. La configuración más potente. ¿Ariane 5? ¿La aseguradora está detrás de este lanzamiento? No, Ariane. ¿Cómo? Como Ariana, ajá. Pero en francés. Ariane. Entonces, pues nada, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado hace horas, que es el lanzamiento de este telescopio, ¿no, José María? ¿Qué supone tremendo, para la investigación científica este telescopio en el espacio? Tremendo aparato que hemos soltado. Hemos, tú. Allá como a la 1:20, que hora peninsular, que se lanzó. Que alguna triste... O sea, ha sido muy triste que yo a esa hora... puse la televisión y empecé a rebuscar por todos sitios y no hubo forma de encontrar el lanzamiento en directo. Claro. Y la cuestión es que parece que no se toma conciencia de lo que de lo importante que es esta misión, digamos, de lo que nos va a permitir ver y hacer el aparato que hemos puesto en órbita. Bueno, no exactamente en órbita, ahora si queréis lo explico. Pero sí, el aparato que hemos puesto ahí, como habéis dicho, tremendo pepino. Es el James Webb Space Telescope. el JWST, que viene a sustituir al Hubble, ¿vale? Ostras. Y al Spitzer, que eran telescopios que ya en su día nos dieron tremenda imágenes y nos cambiaron por completo la percepción que teníamos del universo. Uh-huh. Pues esto promete ser demoledor en ese sentido. Claro. Así que si todo sale bien, estamos a las puertas de como mínimo de unas imágenes impresionantes. Javi, tú que has estado un poco más también sobre el tema este, ¿qué rango de emisiones admite este telescopio? ¿Todo es visible? ¿Van a hacer también barridos en otras frecuencias? Nada visible, todo infrarrojo. ¿Todo en infrarrojo? Para poder ver las primeras galaxias, la luz que nos llega. Ajá. Por el tema del corrimiento al rojo. Claro. Solo vemos la parte más roja, el infrarrojo. Esto sí. Me recuerda a una canción de Miguel Ríos. Gracias por el ruido de fondo. Muy bien traído. Gracias. Muy bien traído. Muy bien traído. El ruido de fondo es esa emisión del rojo, ¿no, José María? Sí, que la cuestión es la siguiente. Lo que queremos hacer es ver muy lejos. Pero al mismo tiempo, ver muy lejos significa en el espacio mirar al pasado. Y eso, si somos capaces de entenderlo, nos abre mucho las claves del por qué es esto tan importante. Claro. A ver, voy a intentar explicarme. Buena suerte. La luz tarda en viajar un tiempo desde donde se emite a donde estamos, de forma que no es instantánea, y además tiene una velocidad máxima. O sea, una velocidad máxima, además máxima, que es la máxima velocidad a la que cualquier cosa puede viajar, que es, por definición, la velocidad de la luz. Son unos 300.000 kilómetros por segundo. Uh-huh. Eso es así y, por ejemplo, la luz que ahora mismo está saliendo del Sol y que la zona de la Tierra donde ahora mismo es de día, alguien va a recibir la luz que ahora mismo salga del Sol. Alguien la va a recibir dándole sobre su cuerpo o percibiéndola en su retina, pues dentro de minutos. Es decir, a esta pequeña distancia, relativamente hablando, de lo que son las distancias estelares, aún así, desde el Sol aquí, la luz tarda minutos en llegar, porque la distancia es muy, muy enorme. Entonces, por poner un ejemplo, algo que está extremadamente lejos, muy, muy, muy, muy, muy lejos de nosotros, puede estar tan lejos de nosotros que hace un millón de años emitiese luz. Por ejemplo, imagínate que hay un extraterrestre jugando con una linterna desde allí, ¿vale? Sí. Pues hace un millón de años jugó con su linterna a encenderla y apagarla. Bueno, pues tal es la distancia que esa luz que se emitió hace un millón de años puede estar llegando y ser posible que la veamos ahora. Porque uh-huh. durante todo ese tiempo ha estado viajando. De forma que cuando nosotros vemos esa luz, probablemente ese extraterrestre ya murió. Porque hace un millón de años que estuvo jugando con su linterna. Claro. Entonces, claro, lo que nosotros vemos es un extraterrestre jugando con una linterna, pero ese extraterrestre no existe. O sea, estamos viendo el pasado. El pasado concretamente a esa distancia de un millón de años. Entonces, tan, tan, tan lejos queramos llegar a ver, más hacia el pasado estamos echando un vistazo. Sí, José María, dame un segundo. Sí. Comentar que Javi Juan nos acaba de poner en el directo que tenemos en YouTube de nuestra emisión un esquema de la posición que va a ocupar el telescopio en el espacio y los datos que está registrando, ¿no, Javi? Lo que hay ahora mismo puesto es simplemente por dónde va. Vale, un poco el tiempo que le queda. Tengo también otra página web de la NASA que dice los pasos. Innova, lo que tú si quieras, da Javi. Tiempo. Lo pones, ¿no? Pues lo ponemos. Entonces, claro, estamos viendo un poco un cementerio de estrellas, ¿no, José María? Claro, bueno, no sabemos exactamente qué es lo que puede haber pasado desde que la luz que vamos a ver salió de dónde salió hasta el día de hoy. Eso no lo sabemos. Pero lo que estamos viendo, si miramos muy, muy, muy lejos en realidad, es el pasado. Lo que ocurrió allí hace, pues, pues depende de lo lejos que ve, que queramos ver, pues más o menos miles de millones de años incluso. Entonces, claro, antes los aparatos que teníamos nos permitían echar la vista hacia un determinado lugar. Pero la luz en ese viaje, teniendo en cuenta que el universo se está expandiendo, pues va cambiando. Y no sé si todo el mundo conoce aquello que se llama el efecto Doppler, pero conforme el efecto Doppler es aquello de, por ejemplo, cuando oímos que viene una ambulancia, que el sonido es el mismo, pero si se está acercando a nosotros lo oímos de una forma y cuando se está alejando de nosotros lo oímos de otra. Pues a la luz le pasa lo mismo. Como el universo se está expandiendo, conforme viaja hacia nosotros, cuando llega a nosotros, pues ha cambiado y está más en el entorno del de las longitudes de onda cercanas al naranja, al rojo, el infrarrojo, medio y largo, ¿vale? Entonces, el Hubble y el otro telescopio, el Spitzer, pues estaban diseñados para mirar en una longitud de onda, pues que estaban más en el espectro del ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano, pero el aparato nuevo, aparte de ser más grande, pues nos va a permitir mirar con los, o sea, detectar longitudes de onda que nos llegan de esos sitios donde los otros aparatos no podían mirar. Uh-huh. Y eso es muy relevante. Claro, y entonces, bueno, Javi, ¿y por qué este telescopio se tiene que poner en el espacio casi donde estaba el Hubble y no se puede hacer, por ejemplo, desde la Tierra, como se hacía en Puerto Rico y demás? Este telescopio no está para nada, no va a estar para nada donde el Hubble. Ajá. El Hubble está orbitando la Tierra cada 90 minutos y este se va al punto de Lagrange 2. ¿La venganza? Sí. ¡Ah! Vale, los puntos de Lagrange son los puntos en los que la interacción gravitatoria de dos cuerpos, ajá, en este caso Tierra-Sol, no hace que no se mueva. Aunque también entra la Luna y hace sus moviditas y por tanto habrá que hacer correcciones orbitales. Esto es muy científico, si os dais cuenta, aquí llevamos manejando un lenguaje científico. Ha lanzado un pepino, la luna y sus movidas, ¿vale? La luna y sus movidas. Esa es la virtualidad de la divulgación científica, ¿vale? Quiero decir, si no, o sea, a la vez que hablas con un determinado lenguaje, pues tienes que decir pepino y tal, porque si no, no, claro, no se entiende. ¿Tú dirías, Javi Juan, que entre el sol y la luna está tu corazón? Entre el sol y la luna está tu corazón, cariño. Un temazo, tío, de Javi Juan. ¿Qué estás haciendo este primer cuatrimestre? El pobre Javi se queda flipado entre esto. No, no. Yo comprendo a Javi porque hay cosas así que te desarman, claro. Hay momentos así que uno lo deja sin palabras. Entonces digamos que le han puesto en un punto, este es Lagrange 2, que es como si hiciese cero la ley de gravitación universal de Newton. Más o menos, sí. Yeah. Sí, a eso, pero... al haber más cuerpos, pues no funciona 100%. No se queda quieto. Es que esto mola mucho porque digamos que, por ejemplo, en la película del Marciano, la de Matt Damon lo señala muy bien. No le hace falta a Matt Damon impulsarse mucho más porque se supone que de la inercia que pilla y del tirón gravitatorio, Jessica Chastain puede agarrar al final de la película. Pues digamos que ese punto es el punto en el que se quedaría Matt Damon dando vueltas mucho rato si no lo llegan a coger, ¿no? Esos puntos existen, entiendo que por cada planeta habrá unos cuantos puntos de esos. Claro, el planeta Tierra tiene unos pocos de puntos. Tierra-Sol, Tierra-Luna, y dentro de esos pues hay varios, dentro de esas interacciones. Esto es como cuando en el siglo XV iban en las naos y lo de la calma chicha. Claro. Que si no hay viento es que no hay forma de moverse, pero en el espacio. Luego es que además el aparato necesita, o sea, tiene unos condicionantes especiales, quiero decir, como estamos hablando de que el aparato está a 1.500.000 kilómetros, quiero decir, está muy lejos, el Hubble, recuerdo, que cuando se lanzó no funcionaba, o sea, el Hubble se lanzó y echaron lo hicieron echar a andar y error, y aquello no tiraba. Entonces tuvieron que armar una especie de... ahí de misión de rescate para reparar el Hubble para que pudiera funcionar y tal. Esto va a estar tan lejos de la Tierra que sería imposible. sea, básicamente mandar una nave para arreglar este aparato no va a ser posible. Ahora bien, aprendimos de aquello, como bien decía el otro día Pedro Duque, y el aparato está dotado de una serie de ordenadores básicos que están diseñados para, si hace falta, reiniciar todo de nuevo y echarlo a andar sin que nadie tenga que ir allí a darle al botón del reset. Es astronauta, controla, suprimir. Claro, luego tenemos otro problema, es que está tan lejos de la Tierra que dice, bueno, pues muy bien, pero ese tan lejos de la Tierra, conforme la Tierra va dando vuelta y tal, lo hace, hace que sea delicado el hecho de a veces estar cerca del Sol. Pero no solo eso, sino que el Sol emite en todas las longitudes de onda. Por supuesto, el Sol emite en el visible, pero el Sol también emite muy mucho en las longitudes de onda que percibe el aparato. Entonces el aparato tiene que estar dándole continuamente la espalda al Sol para que el Sol no interfiera, no lo ciegue. Pues entonces el darle la espalda al Sol implica que la parte que está todo el día mirando al Sol pues se calienta un poquito. Ahí hay un escudo térmico que debe funcionar, porque si no el aparato se va a freír. Y eso es gran parte de la tecnología diseñada para todo este proceso, también está ahí, no solo en la óptica, que es muy impresionante, sino en el escudo térmico que utiliza el aparato. Sí, aquí hay mucho escudo térmico, pero es que a la gente no cae en lo básico. Manda el aparato de noche, si va para el Sol, mándalo de noche, joder. Es que, de verdad, es que yo eso, tanto ciencia, eso ha sido tanto muy estudio. Pablo Casado por tu parte. Es que, claro, es que nos tienes de la lengua. ¿Hay algún político que estaría de acuerdo contigo? Claro, es que es de cajón desastre, mándalo de noche. Claro que sí. Claro. Javi Juan, comentaba aquí José María el tema de las ópticas, pero si es de infrarrojo, ¿qué óptica vas a aplicar en un infrarrojo? ¿No hemos llamado así como una antena parabólica? A lo mejor lo hay que poner. Sí, es una antena parabólica de 6,5 metros de diámetro. Ajá. Hecha de berilio. ¿Berilio? Y oro. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. ¡Vamos! La segunda columna. ¿No? ¿La química? A mí me lo preguntas mientras estamos. Sí. La segunda columna. Es un cacharrazo, quiero decir, es un cacharrazo enorme. O sea, eso, las fotos que hay de ese aparato en tierra, uh-huh, en el laboratorio, son impresionantes. Y más allá de la antena, o sea, la antena en sí, la parabólica esta que va a dirigir un poco la onda, lo que se innova muchísimo es en todo el sistema interno de redirección de los haces lumínicos y de distribución de esos haces de luz. Y los aparatos de detección de la señal. Porque, ojo, también no solamente nos va a permitir ver galaxias en el momento de la formación de la galaxia, nos, uh-huh, va a permitir ver muchísimas cosas impresionantes, sobre todo de un pasado al que no hemos podido acceder hasta ahora, sino que va a contribuir muy mucho a la detección de vida en otros lugares del universo. Y eso también es muy relevante, que desde el punto de vista científico no es baladí, claro. No es cualquier cosa. Javi, una pregunta. Bueno, ibas a comentar algo, que te he interrumpido. Si podáis ver el directo... Vamos al directo. Todo el mundo, por favor, youtube.com. El escudo térmico... Paradigma media. Es tan grande como una cancha de tenis. Ajá. Y está formado, no es exactamente, pero son 5 capas de papel albal, más o menos. Bueno... Así a grosso modo. Papel de albal. Mamá, el bocadillo, por favor. ¿Con qué me lo envuelvo? Hijo mío, ¿qué me lo he gastado? Ahora mismo, al inventor del Capton, que es el material del que está hecho eso, se le están revolviendo un poco, porque por supuesto nos está oyendo. Oh. Que eso no tiene nada que pagar. Ay, madre mía. El Capton, por cierto, que quiero decir, para este proyecto ha tenido altibajos importantes. Oh, cambiaron de proveedor. Nos pidieron Reynolds. Perdona, perdona, José María. Es que el pasos sí, que acaba de crear Javier en nuestras mentes es muy fuerte. Volamos al logos, volamos al logos. O sea, el material se llama Capstone y es como algún tipo de lámina de grafeno o de algún material así. Es como una película, a ver, voy a leerlo porque, claro, yo de memoria he hecho. ¿No? Capstone era también la... una película de polinida. Hombre, claro. Poliamida. Polinida. Ah, ¿vale? Las inidas. Desarrollado sí, por sí, una sí, empresa. Vale. Que lo ha patentado, por cierto, esto está desarrollado en, los años, en la década de los 60, ¿vale? Pero claro, el material este pues es estable en un rango de temperatura de hasta 400 grados y tal, ¿vale? Se utiliza ya, se ha usado en otras muchas cosas, pero claro, no es solamente la película esa, es una película que está recubierta por un lado, pues eso, que no son solo un material, ¿vale? Por un lado está, no digamos que es, o sea, no es papel al rap, por supuesto. No. Tú no puedes venir aquí a romperme la ilusión así, José María. Tú lo miras y más o menos eso, lo parece. De eso no está recubierto. Pero ahora os lo diré, lo voy a buscar y os lo digo. ¿Vale? Pero por un lado sería un material plástico así como la ay, no me sale la palabra ahora mismo. Bueno, ahora os lo digo. ¿Vale? O sea, que hace como un sándwich entre el material este. La base interna de la estructura de las láminas es de un material que se llama Capstone, que ya se desarrolló en los años 60, pero que se viene usando para diferentes motivos, pero que se ha mejorado ahora con parafina por un lado y tal por otro para disipar el calor y bueno, y ha dado resultado en otros muchos experimentos y en este caso pues se está usando. Qué bueno. Javi, una cosa. Dado que este aparato registra tantísimas emisiones, ¿se puede, por ejemplo, emplear en detectar las famosas ondas gravitacionales o se va con otro experimento? O digamos que, ¿qué rango de experimentos se pueden hacer con este dispositivo? No me digas nada, por favor, que me ha dejado rotísimo. No, ¿qué podemos ver? Te puedo decir lo de un mal alumno, la verdad que no lo sé, profesor. Perdón. No, pero, por ejemplo, José María nos comentaba el tema de cómo nacen las galaxias, ¿no? Y, o sea... Claro, vamos a ser capaces de ver en el espacio profundo, ¿vale? Y entonces vamos a ver, claro, cuando ya estamos hablando en estos términos, es interesante, quizás más que hablar de lugares donde vamos a ver, sino es que es lo mismo, es como hablar de momentos del tiempo en el que vamos a mirar. Entonces vamos a mirar en lugares del espacio tan lejanos de nosotros, que es lo mismo que decir, vamos a ver momentos de la historia del universo tan retirados del presente actual, que estamos hablando del momento de formación de las primeras galaxias. Claro. Y claro, podremos confirmar grandes teorías del cómo se originó el universo, cómo se originaron esas galaxias. Entonces podemos ver, vamos a poder ver en teoría ese origen de esas primeras galaxias. Y claro, si nosotros, nuestras teorías dicen que el origen del universo se genera con el Big Bang y tal, hace X miles de millones de años. ¿Vale? Si nosotros fuéramos capaces de mirar más allá de ese X de miles de millones de años y viéramos cosas, podríamos estar diciendo que nos hemos equivocado en la teoría, que el origen del universo no está allí, sino que fue anterior, porque si no, allí tan lejos no veríamos nada. Claro. Porque mirar muy lejos, en este sentido, es mirar muy atrás, es mirar muy al pasado. Uh-huh. Y es la gran eventualidad, la gran ventaja que nos permite este tipo de instrumentos, que es que mirar muy lejos es lo mismo que mirar al pasado. Y cuanto más lejos vemos, es como si estuviéramos viendo una película de qué ocurrió en el origen del universo o en los primeros momentos de esos principios. Y por repartir un poco lo que son los méritos, ¿qué contribución ha hecho la ESA con respecto a la NASA 60-40? ¿España, por ejemplo, ha aportado algo así interesante? ¿Nos podéis contar? Bueno, España contribuye con la Agencia Espacial Europea. Ajá. En la medida en que siempre contribuye en el presupuesto de la Agencia Espacial Europea. Sí, pero por ejemplo, me refería si, por ejemplo, Javi nos puede contar si lo ha investigado o lo que sea, si alguna empresa específica tipo Indra o similar ha hecho, pues, el sensor que va aquí es de español o... Empresas no, pero sí que todos los instrumentos que tomarán la imagen que dé, pues hay uno que es mitad estadounidense, mitad europeo, otro que es canadiense, otro que es puro estadounidense y otro más que es europeo y estadounidense. Vale. Y luego, los canadienses, pues la cámara, la, lo que procesa la imagen de mejor calidad es canadiense. Uh-huh. Y luego los europeos, sobre todo el Ariane, el cohete, sí, que desde el principio dijeron, metemos dinero y el cohete. Ah. Y aunque no era el mejor, porque hace menos de un año se dieron cuenta de que generaba vibraciones que podían romperlo. Y dijeron, hay que cambiar cosas. Uh-huh. Y de ahí vienen muchos retrasos. Claro. Esto se iba a lanzar, si no recuerdo mal, en el 2018. Wow. Y no se lanzó por retraso. Y poco a poco fue subiendo. Su presupuesto ha sido 20 veces. El presupuesto que iba a ser. Ese es el ideal europeo. 10.000 millones. Pues no es caro. ¿10.000 millones? Pero tened en cuenta que el Congreso de los Estados Unidos directamente votó y lo canceló. Lo canceló después de haber gastado ya 3.000 millones de dólares y de que el 75% del hardware que se iba a usar estaba en fase de prueba. Pero, quiero decir, ya ahí haciéndose. Pues nada, dijeron, esto no va a ninguna parte, 3.000 millones de euros ya se han gastado, pero mira, vamos a dejar de gastar porque esto no va a ningún lado. En el 2011 consiguieron retomar aquello y dieron un paso atrás y lo que hicieron es decir, bueno, que sí, que no hemos gastado 3.000 millones de momento, pero vamos a tirar para adelante, pero que nos vamos a gastar como máximo 8.000 millones. Y ya está, con eso si tenéis bien y si no, nada. Y al fin, en el 2016, pues ya dijeron que ya habían terminado de construirlo, que estaba en fase de prueba. En el 18 retrasaron el lanzamiento, que iba a estar previsto para lanzarlo ya el 18, porque el parasol del telescopio térmico del telescopio se rasgó durante un despliegue de práctica. Y luego los cables no estaban suficientemente tensos y tal. Estaba previsto luego hacerlo, pero por el COVID y una serie de fallos técnicos y humanos, pues dijeron que bueno, que también, que no se podía trabajar y tal, hasta que bueno, que hoy se ha podido lanzar. Pero quiero decir, ha tenido muchos problemas hasta que por fin hemos conseguido verlo en el espacio. Muy bien, pues hasta aquí estaría todo, porque estamos ya muy cerquita de terminar el programa. Que, José María, que tengas una muy buena entrada de año, ¿eh? Y sobre todo que seas muy feliz, tío. Pues muy bien, igualmente. Pero nos queda una charita, por cierto, no quería dejar de decirlo. A ver. Lo digo porque el director lo estaba viendo todo el rato. Me ha encantado Gisela, ¿eh? Gisela, lo he dicho en el chat ahí de la emisión en YouTube, Gisela no lo sabe, pero Aurora total. Y sobre todo que dedique un programa a Madrid, ya vamos, ya me ha ganado, ¿eh? Pues mañana, porque, a las 6:30. Madre mía. Pues sí, trabajaremos con Gisela y aparte estaremos encantados de hacer un monográfico sobre qué es ciencia ficción y qué no es ciencia ficción, porque a mí me ha parecido polémica, muy interesante y vamos a poder desarrollar un poco ese tema, ¿no? Pues nada, José María, felices fiestas. Muy bien, pues nada, igualmente a todos. Y nada, pues feliz año de avances científicos, de cultura. Esperemos que no siempre en casa, que cuanto más posible este año podamos salir a la calle y disfrutar de la vida, del compartir y de estar unos más pegados a otros sin tanto miedo. Y pues nada, pues un saludo de todos los miembros del instituto, para todos los oyentes de Paradigma Media y de La Noche Paradigma. Muy bien, José María. Pues nada, en un par de semanitas volvemos a hablar. Que volvemos otra vez con los programas ordinarios. Muy buenas noches, José María. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Ay. Bueno, pues que estamos ya prácticamente en 10. Son las 23 horas 57 minutos. En toda la República. Son las 22 horas 57 minutos. Tenemos que hacer el Radio Tertulia alguna vez, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Qué magnífico el número del Lutier, de verdad. Qué maravilla. Pues de verdad, eso era de fondo el señor Paul McCartney, el señor, ¿no? Tito Paul. Tito Paul McCartney, lo tenemos por ahí. Tenemos nuestro Blackbird para ir diciendo adiós. Ay. Ahí suena. Ahí yo creo que podemos contarlo. A ver, venga, cuenta. Pues nada, nosotros en la Noche Paradigmática, cada año cuando terminamos, hacemos una evaluación de cómo ha ido el curso, de lo tirano que he sido como director y cómo la gente pues, me ha respondido con muchísima generosidad, como siempre. Y pregunté, ¿algún compañero o compañera le gustaría asumir labores de presentación? Mi padre respondió afirmativamente y por eso pues ustedes pueden disfrutar de su trabajo como locutor y como presentador del espacio, el cual estoy súper agradecido, que me haya hecho una mano estos meses sacando el programa adelante. Y también estoy muy agradecido, pues, a, por supuesto, a Javier Juan, que... Javier Juan es que es el cerebro detrás de este proyecto. Es el hígado. Él es el hígado del proyecto. El hígado es un órgano que no está lo suficientemente reconocido y es una maravilla. Sin ti, Javi, esto no sería posible. Así que gracias por tu apoyo desde el principio y demás. Y a Ángel, que nos ha ayudado en muchas ediciones, ¿no, Javi? No te escuchamos, Javi. No te escuchamos, Javi. Ay, que toca. Es discreto como ahora. Ahora sí. Uy. A ver, no, tampoco. No se tampoco. Escucha ahora. A ver. Tampoco. No se escucha. Oh, no, fracaso no, absoluto. No, no, no somos el hormiguero. Uf. Bueno. A ver. Ahí. Ahora sí, va. Javi. Yo me sigo sin escuchar, pero vale. No te escuchamos, vale, bien, te escuchamos bien. ¿Cuál era la pregunta? No, tío, que te estaba agradeciendo el trabajo que Ángel y tú habéis hecho estos meses de esta temporada y de mi padre, pues, por presentar y conducir el programa también como lo hace. Sin vosotros dos tampoco podría existir el programa. Estamos ahí. Bueno, se me viene a la cabeza una frase del señor Lobo que no la voy a decir yo ahora. Pulp Fiction, una película también muy navideña. Si podéis ver, hay una frase del señor Lobo que encaja perfectamente en todo esto. Pues nada, Rafael, que nos vamos yendo, ¿no? Sí, nada, agradecer a todos nuestros colaboradores, al Instituto Ouroboros, a José María, a Silvia Lopera y su sección de inglés, a Iris Kerr y su sección de medicina, a Maite Jiménez, a Carlos Torres con la sección de matemáticas y de ajedrez, a Gonzalo Herreros con su sección, esperamos verle por aquí más, de historia, a Manuel Bermúdez y sus repasos filosóficos, ¿no? Y a Javi. Y a Javi Ruiz. Y a Javi Ruiz. Que al Jafe. Ahora del Jafe. La jefe. Y a ti pues, por la canción transparente y por conducir el programa también, como lo haces, papá. Muchas gracias. Pues nada, pues que nos vamos. Que muy feliz año nuevo a todos, ¿eh? Y que intentéis ser felices, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta el año que viene. Blackbird, fly, fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black. I'm not afraid to die.